La fiscalía ya tiene 10 cuerpos, en un caso que se abrió muchísimo. No quiero llegar ni loco al cuarto mes, pero bueno, dadas las circunstancias, hay muchas hipótesis que están dando vuelta, que no se descarta ninguna. Todo se investiga, pero ninguna llega a ningún puerto, ¿no? Esperemos que no pase lo que pasó con Sandra.